Pero, por ejemplo, podrían ustedes hacer un cuadro comparativo de en el espacio cómo avanza el arabismo y cómo avanza el islamismo, que no es exactamente lo mismo. Hay pueblos que se islamizan, pero no se arabizan, y vamos a ver cuando nos metamos en el norte de África. Ya la resistencia bereber es muy fuerte, por lo tanto cooptan la religión, pero no se arabizan, siguen manteniendo la defensa de su etnicidad y de sus organizaciones sociales. Bueno, podría hacerse un cuadro, digamos, un mapa en términos comparativos de cómo fue el avance de un proceso diferente del otro, por ejemplo. Este mapa, un mapa típico, digamos, está reflejado en colores, fechas. Por lo tanto, diciendo, bueno, hasta acá avanzó el califato ortodoxo, hasta acá vinieron los omeyas, hasta acá vinieron los abasíes. Bueno, las diferenciaciones de color son una técnica, digamos, una estética para poder graficar el avance en el espacio cruzado con el tiempo. Pero bueno, podrían ser otras cosas, ¿no? Hay que ver. ¿Con ese cómo les fue? Chao. Ah, no, ustedes tienen que saber cómo se sintieron cómodos, ustedes, complicados. No, aparte el hecho de. Bueno, en algunos casos el anterior había sido individual, no en todos, pero el hecho de hacer individual también nos ayuda a conocerlo. Vamos a empezar entonces la nueva unidad. Saquen la línea de tiempo y hacemos. Hacemos, como hicimos para las anteriores, una referencia de cronología, de periodos y hechos, para tener un esqueleto. Para tener un esqueleto temporal de cómo. Después lo vamos cubriendo. En el esquema ustedes tienen. Periodos, en realidad tienen marcados los tres grandes periodos que son lo que acá se llaman califas electivos. En realidad nosotros lo vamos a encontrar en la bibliografía mayormente como califato ortodoxo, que también lo tienen en algunas otras fuentes, que son los primeros cuatro califas después de la muerte de Muhammad. Tienen el periodo de dinastía Omeya, ahora vamos a ver las diferencias entre lo que significa desde el punto de vista de las relaciones de parentesco, crear linajes en política, que es precisamente lo que está en debate en este momento, después de la muerte de Muhammad, que es la sucesión, a quién le corresponde, a quién no, cómo van a ser los debates, donde se produce la primera gran decisión, la primera gran guerra civil del mundo islámico, que es la separación entre sunitas y chiitas. Eso es lo que es, digamos, tenemos como frontera, digamos, temporal para el inicio de la dinastía Omeya, que va a tener capital en Damasco. O sea, nosotros nos ubicamos en términos del mapa en el espacio sirio. Hasta el cambio de dinastía Omeya en el 750 por el Abbasí, que va a ser una dinastía persa. Por lo tanto, va a trasladar el centro de poder a Bagdad. Hoy territorio de Irán. Como periodo. Pero después, cuando tienen la cronología de los hechos, en realidad arranca, si bien es significativo por el personaje, no por el hecho mismo, arranca en el 570 con el nacimiento de Muhammad. En realidad Muhammad no recibe revelaciones hasta el 611, o sea que podemos en realidad decir que este proceso de emergencia del Islam se inicia en el 611. O sea que Muhammad era un comerciante, era un hombre ya avanzado sus 40 años, estaba casado con Khadija, que era una comerciante muy poderosa de la región. Y lo que ustedes van a tener en los textos de Ruiz Figueroa es precisamente el análisis del proceso de estratificación social que se está dando en la región, que vamos a ver cómo es ese proceso, da la, digamos, la necesidad, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista histórico, de la emergencia del Islam, más allá del aspecto mítico religioso que tiene que ver con las revelaciones divinas cuando este buen hombre iba a hacer sus rezos y el ángel se le presenta. Era un personaje que se manejó por historia oral, nunca supo leer y escribir. Y a partir de esas revelaciones va a empezar a poner en cuestionamiento el poder de estratificación que precisamente se estaba dando en la Meca, aún dentro de su linaje, porque los sectores más poderosos desde el punto de vista económico de la Meca eran del clan Quraysí, al cual él también pertenecía, pero como toda la familia siempre está a los pobres. Él pone en cuestionamiento el poder que ese clan está tomando a partir de la acumulación de riqueza que se está haciendo. Son todavía sociedades de jefatura, sin un Estado consolidado, un mundo politeísta. Un mundo muy diferente al que han estado viendo en el mundo occidental en relación a cómo está constituido su contexto geográfico y social, porque no como algunos autores conciben que parten de hablar del aislamiento, en realidad no es una región que está aislada, se quiere todo lo contrario, está sumamente conectada precisamente por lo que van a ser las rutas, lo que eran las rutas caravaneras, o sea, es un lugar de muchísimo comercio. Por lo tanto, los vínculos son a partir precisamente de estas redes comerciales entre el Asia y el Occidente. Lo que sí tiene de particular es su geografía, en primer lugar, si digamos, analizamos el conjunto de la península arábiga, un lugar sumamente desértico, con un desarrollo precisamente económico de no producción, salvo algunos oasis que tienen desarrollo agrícola, o sea que mayoritariamente se viven de este comercio y la base social es una base tribal. O sea, que no hay un desarrollo de grandes ciudades, ni de desarrollo manufacturero, como podríamos haber visto para el mundo occidental. Y en algunos casos, que lo vamos a trabajar con fuentes de Ixaldún, ¿se acuerda que les presentamos a Ixaldún al principio de la cruzada? Ixaldún es un historiador de 1300 que recoge la historia de los árabes, de los bereberes y de los árabes, en los dos libros. Y él plantea precisamente que es ese momento de inflexión entre el nomadismo y el sedentarismo para uno de estos grupos. Pero tiene la particularidad de estar como puente, vamos a llamarlo así, de dos grandes imperios que hemos estado trabajando, que son cuáles. El bizantino y el persa. Por lo tanto, quien hace usufructo de ese comercio y de ese caravaneo son precisamente esos dos grandes imperios que a su vez pugnan entre sí por la hegemonía de la región. Y van a ver ustedes cómo hay dos grupos, los que hemos seleccionado en una fuente, hay dos grupos de la península arábiga que ofician de mercenarios, son los que llaman los estados tapón. En realidad está así en los textos de Figueroa, hay un debate historiográfico alrededor de llamarlos estados, en tanto tenían o no una consolidación organizativa como estado. Pero sí eran grupos muy sólidos. Unos eran los lacmíes, no lo tienen en las cronologías en realidad, porque estos dos grupos los ven. Lo tienen en los textos, ayúdenme. Es complicado. Si no lo buscamos en la fuente. Y los lacnitas en las fuentes están con K, en los textos los van a encontrar con Z o con J. Bueno, las nomenclaturas para esta unidad son complejas porque en algunos lugares están en árabe los textos y no todos permiten la misma Sasánidas. En el caso de los Sasánidas eran cristianos, respondían al mundo bizantino. Y los lacmíes eran los aliados de precisamente los persas del imperio sasánida. Muhammad entonces pertenecía a este mundo en lucha permanente. Al mismo tiempo, en un momento, como les dije antes, que estaba algunos grupos haciendo una acumulación de riqueza del comercio en la ciudad de la Meca, muy importante. La ciudad de la Meca era el lugar de paso obligado en estas rutas, por lo tanto también se había transformado, no sé si algunos alcanzaron a ver la película, alguien me dijo los otros días que sí, vos la viste. La única que... Porque en la película está bien reflejado cómo es la relación precisamente entre un lugar de centro comercial, cómo se transforma también en un centro religioso. Entonces se van a llevar determinados productos para el intercambio, pero a su vez esos productos son los que se le ofrece a los dioses. Y a partir de quien administre esos bienes, que supuestamente son para los dioses, en este caso, quien va a tener la administración de ese santuario, también es parte del poder económico, político y religioso. Bueno, en esta pugna es donde emergen estas revelaciones que recibe Muhammad del arcángel Gabriel. Terminemos en todo caso el cuadro desde el punto de vista político y vamos a entender las relaciones de orden ideológico y de las justificaciones que hacen que se arme un cuerpo de ideas religiosas tan características de una nueva religión. O sea que las anteriores, esas que seguramente Muhammad conocía, terminan siendo, diríamos hoy, un mix en función de las necesidades que precisamente esa organización social y ese Estado en ciernes necesitaba. ¿Cómo leí la biografía? ¿Qué religión tenía en el ángel? El problema es que él no tenía una religión. Él, era por eso, claro, era, él lo que iba haciendo era recoger, por eso les pregunté si vieron la película, porque ahí está muy graficado cuáles son las luchas internas incluso que él tiene. Pero ya ese vínculo con las otras religiones y particularmente con el monofisismo, hace que, digamos, sus contradicciones entre el politeísmo y un único Dios, que es el que va a llevar hasta sus últimas consecuencias ahora, desde el punto de vista de la nueva religión, es lo que, digamos, encuentra en la figura de Muhammad una salida política, porque Muhammad se va a transformar en el líder no solo religioso, sino en un líder político y en un líder militar, cosa que no es, digamos, si la miramos, no es la cara del Jesucristo que nosotros conocemos. Al mismo tiempo, lo interesante del proceso es que ustedes puedan comparar cómo es la cooptación de una nueva religión que salva al Estado, en este caso al Imperio Romano, y otra es al revés, es un Estado que está en ciernes, y cómo la religión, o sea, cómo el cuerpo de ideas, cómo la ideología en realidad sirve de fundamento para la constitución de ese Estado. Muhammad recibe, vamos al cuento de la cronología en plano para después meternos en el debate más teórico de la religión. Él recibe esas revelaciones, a partir de esas revelaciones, cosa que ha sucedido también en los dos monoteísmos que hemos visto anteriormente, las primeras en optar ese modo de pensar y esa creencia, en tomar esa fe, vamos a llamarlo, son las mujeres. Así se acuerdan otra vez. ¿Se acuerdan ustedes de las primeras comunidades primitivas cristianas? ¿Cómo aparece siempre a aquellos que precisamente están de alguna manera viviendo una sujeción, una opresión específica, toman aquel discurso de lo divino que les significa un camino de liberación? Y cómo esas religiones, lo vamos a ver incluso en imágenes hoy, en relación a cómo se usan los espacios, ¿no? De las primeras catacumbas, lo vimos para el caso occidental, a las grandes basílicas. Bueno, lo vamos a ver igual para el Islam. O sea, cuál es el nivel de uso del espacio doméstico a las grandes mezquitas digamos, construcciones monumentales, ¿no? Tiene que ver con un proceso de estratificación de esas ideas, de esos cuerpos religiosos como instrumentos de poder político. Bien, las mujeres son las primeras, la primera desde ya es su propia esposa, es Khadija, son sus familiares más cercanos. Bien, hasta que esta puja dentro del clan Quraysi ya deja de ser simplemente una pequeña secta, sino pasa a ser algo que verdaderamente molestaba y ponía en cuestionamiento en la administración del santuario de la Kaaba, donde estaban todos los ídolos. Bien, hasta que, digamos, circunstancias de persecución para el propio Muhammad y circunstancias propias de lo que va a ser la Medina, o sea, Yatrib, lo tienen ustedes en los mapas, la ciudad de Medina, pide la intervención de Muhammad como mediador de las luchas que están teniendo las tribus fundamentalmente judías, ¿no?, en la región, y utiliza ese argumento para salir de la Meca, ¿no?, y llevarse un séquito con él de los primeros acólitos en relación al relato de sus revelaciones. Esa salida de la Meca es lo que se llama la Égira. Con H, Égira. Por lo tanto, hay una primera gran división desde el punto de vista temporal, que es el periodo mequense del Islam y del propio Muhammad, y el periodo ahora medinense. Digo porque aquí van a encontrar los debates incluso de la organización del propio Corán. En la cronología ustedes tienen la revelación en el 611, tienen la égida en el 622, y tienen la muerte de Muhammad después de la entrada a la Meca. Vamos a ver qué cosas suceden acá en el medio. En el 632. Es la muerte de Muhammad, y a partir de aquí empiezan, esto que yo les decía antes, que son las grandes guerras civiles de sucesión. Se dan cuenta de el califato ortodoxo primero y las dinastías Omeya y Abásida, que es lo que tenían en el cuadrito. A grandes rasgos, estos serían los periodos en los que vamos a trabajar desde el punto de vista del esqueleto historiográfico. La expansión del Islam va a tener características diferentes en cada uno de estos periodos, que es lo que ustedes tienen en el mapeo, llegando a ocupar todas las costas mediterráneas hasta la península ibérica, ¿no? Vamos a ver después el final, si no hay tiempo, que es algo de adelante, ¿no? Tema importante. En esta revelación, Muhammad lo que da cuenta es de la elección que ha hecho Dios con la intermediación del ángel para revelarle su palabra por la desobediencia en que los fieles están incurriendo a lo largo de toda la profecía. Entonces, Muhammad va a ser llamado por el Islam el cierre de la profecía, el último profeta. Él está recogiendo una tradición de 124.000 profetas. Y va a decir que Dios es la última oportunidad, la última vez que manda su mensaje, porque cada vez que ha mandado su mensaje no ha sido comprendido o ha sido ultrajado, la lucha de los hombres ha puesto en discusión su palabra, y entonces tiene que volver y volver y volver. Pero esta es la última vez que vuelve. Por eso Muhammad va a ser el sello, se llama. Es el sello de la profecía. Es una forma de construir autoridad también. Total. Yo tengo la última palabra. Total. Y esto desde el punto, los voy a ir cruzando para hacerlo más liviano y que vayan incorporando cosas que después las van a encontrar como axiomas sin debate en la bibliografía. Desde el punto de vista de las ritualidades tiene mucha importancia porque cómo se utiliza, cómo se revela el arcángel sonar. Por lo tanto, cuando hablamos de Corán, ¿qué es el Corán? Corán con K, con C, lo van a encontrar de distintas maneras, ¿eh? ¿Qué es el Corán? ¿Qué significa el Corán? Lectura. Recitado. Es la lectura recitada, en voz alta. No es una lectura interior, es una lectura recitada para que la escuchen todos. ¿Pero en qué? En árabe. Es la palabra elegida por Dios para expresarse por última vez. Entonces, yo soy musulmana, vivo en la Argentina, en Buenos Aires, pero mis 5 oraciones son en árabe. El recitado del Corán, yo debo hacerlo en árabe, porque esa es la palabra elegida por Dios. Lo traduzco para su comprensión, pero hay un misterio en el propio Corán, en árabe, que es el que yo tengo que poder descubrir, digamos, adentrar. Con una diferencia muy importante, que es que en el caso del Islam, ese descubrimiento es individual. Ese misterio lo tengo que descubrir yo, en mi contacto con Alá a través del Corán. No tengo intermediaciones, no hay un clero que entienda el misterio y me lo intermedie. Entonces, Dios eligió a Muhammad como último profeta, por lo tanto, tiene que reconocer ¿qué sería? Los antecedentes de los profetas anteriores, por lo tanto, para el Islam, Jesucristo va a ser un profeta más. Y va a retroceder, y va a retroceder, y vamos a llegar hasta Abraham. Por lo tanto, Muhammad reconoce en todos esos antecedentes proféticos su propia historia. Porque eso ha sido, así ha sido elegido por Dios. Y va a tener una primera expresión, que es lo que Gabriel le pide a Muhammad, y Muhammad ahora le va a pedir a todos los acólitos que va acercando a la divina, que es lo que se llama la shahada, la profesión de fe. Y la profesión de fe, en este caso, pone precisamente en esta lucha y en este debate en el cual dice Dios que han incurrido los infieles, que es el vincularlo con otros, cuando en realidad Dios hay uno solo y es único. No se transfiere, no hay terceras personas. La unicidad de Dios es la clave de la religión, el tawhid, es la clave de la religión islámica. Y entonces, la profesión de fe dice, hay un único Dios y Mahoma es su profeta. El vincular a Alá con alguien o con algo es pecado. No se puede dar, por ejemplo, la palabra con los obispos, con las clases religiosas de que ellos eran. No, primero no hay intermediación, ahora vamos a ver quiénes son los que en algún momento, porque cuando después está el chiismo, está los sunitas, y cada uno ha entendido lo que va, se va a llamar el, los imam de diferente manera. Pero clero, clero, no. Iglesia, no. Es más, la mezquita, si ya tenemos tiempo la vamos a ver hoy, la mezquita no es la versión de la iglesia cristiana. La mezquita no es un lugar sagrado. Profesora, la clase anterior aclararon de que, bueno, no admitía imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero la mezquita aclaró que... No hay, no hay representación, no hay representación divina de ningún tipo. No, no hay ninguna representación divina de ninguna naturaleza. Dios es espíritu, se lo puede representar. Bien, por lo tanto, con esas características, el Corán te dice que es increado. La Biblia reconoce la historia oral, es una construcción humana. El Corán no. Es una revelación. El Corán es una revelación y lo dictó Dios. Por lo tanto, ningún hombre lo creó. Bien, entonces decimos. El Corán es increado, la clave es la unicidad de Dios, porque no se lo vincula con nadie que no sea con sí mismo. Pero va a construir dónde? Que es la Sharia. Ustedes lo encuentran en los medios de comunicación, en el diario, ¿eh? Dicen, bueno, la ley de islámica. Bueno, ¿qué es la ley? La ley. La ley tiene varios afluentes. Uno es el Corán, la palabra de Dios. El otro van a ser los hadices. Los hadices son los dichos y hechos del profeta. Este, la conjunción de todo esto, más la sunna, que es la tradición. Bien, en realidad, después vamos a tener que poner en tiempo y fecha, el Corán, mientras Mahoma está vivo, bueno, nada, van a ver ustedes, esa es la dificultad que tienen los historiadores, que se han apoyado mucho incluso en la propia lingüística, para poder arrimar el botín, diríamos, porque no hay exactitud de qué aleya es este medinense, cuál es mequense, en qué momento lo dijo, qué cuándo no lo dijo. Bien, ¿por qué? Porque el Corán, tal cual lo conocemos hoy, el texto, recién va a ser organizado por el califato ortodoxo de Uthman. Hasta Uthman, es tradición oral. Bueno, mientras vive Muhammad, nadie le discute porque él es el único que habla con el ángel. Y frente a cada circunstancia político-histórica que se le presenta, por eso algunos nos hemos dedicado a estudiar las contradicciones que hay en el Corán, porque a lo largo del texto, en un momento dice una cosa y cinco aleyas después dice toda la contraria. Y yo digo, ¿y a quién le hago caso? ¿En qué bueno, pero lo que pasa es que en ese momento, frente a ese conflicto, el ángel se le reveló de tal manera. Se puede asimilar a la construcción de los evangelios. obviamente. Pero con diferencia, porque los evangelios no son palabra de Dios, son reconstrucciones históricas. Bien, después vos me dirás o me dirán en la iglesia que ha sido iluminada. Bien, pero no hay discusión de que es una historia. En este caso, esa historia, en todo caso, los evangelios se le parecen más a los cádices. Gran debate. ¿Quién escribió los hádices? Y el otro no sabía leer, ¿cómo sabía que lo que escribía? Y aparte se escribieron también, como en el caso del Corán, o sea, que se llevaron a la letra mucho tiempo después, por medio de unos funcionarios que se llamaron los memoriones. Entonces estaban los eruditos, sabios, que durante el siglo IX, incluso X, en el tiempo que había pasado, seguían contrastando. O sea, era un verdadero trabajo historiográfico. ¿Por qué? Porque venía fulano y testificaba que le había escuchado decir a Mahoma X cosa. Y venía otro fulano y testimoniaba lo contrario. Y entonces ese hadiz se quedaba en duda. Y hasta que no aparecía un tercero que ponía en discusión cuál de los dos hadices eran verdaderos, bueno, tenemos dos o tres grandes sabios que son los que van determinando cuáles sí y cuáles no. Y al mismo tiempo hay, sería para una metodología moderna, están los testimonios significativos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cualquiera que testimonia, que escuchó decir a Mahoma no sé qué cosa por un lugar X, a la cantidad de dichos y hechos del profeta que atestigua a Aisha, por ejemplo, una de sus esposas, la más joven. Es una de las testimoniantes más numerosas, digamos que tiene más cantidad, más número de dichos y hechos del profeta. Muy difícil ponerle en discusión a la esposa, que era un informante, bueno, de la metodología, era un informante calificado. Bien, entonces estos hádices de dichos y hechos del profeta, digo, se podrían emparentar en términos metodológicos a los evangelios. ¿Cuándo murió esto? ¿Murió mucho después? No, sí, murió mucho después porque era muy jovencita. Vamos a ver, ahí está, incluso la famosa batalla del camello es la que dirige la contienda militar contra Ali, que es el último califa ortodoxo, que era el primo del yerno de Mahoma. Vamos a ver ahora la importancia del linaje. Pero terminemos con esto. Y la sunna, esa es la más compleja, porque esa es la tradición. Y bueno, es más elástico. Tiene fronteras sumamente laxas. Sumamente laxas. Bien. Por lo tanto, la sharia va a estar sujeta al debate de los sabios. Y se van a generar distintas escuelas, lo que se llaman las escuelas del derecho, las escuelas jurídicas del Islam. Después vamos a ver en cada lugar y en cada momento cómo predominan unas sobre otras. No quiero confundir de entrada. Por lo tanto, hoy, digamos, si vamos a pegamos el salto al siglo XXI, hoy ustedes se encuentran, como yo les decía, o en el diario, o en la televisión, que tenemos, porque por la sharia, por la ley divina, se juzga, o quién juzga, cómo juzga, qué incorporaron como sharia, porque en realidad se incorpora sunna, en una expansión del Islam como la que tuvo, bueno, se me queda todo el Islam del Asia. Bueno, cada lugar encontró tradiciones diferentes. Por lo tanto, esas tradiciones están incorporadas a diferentes sharías según. Entonces, bueno, no, pero el remito, digamos, la ley debe remitirse fundamentalmente al Corán. Sí, pero el Corán es interpretado. Yo no aplico tal o cual cosa, pues eso que les decía, como el propio texto del Corán tiene sus contradicciones. Bueno, de cuál me hagas, cosa que le sucede también a la legislación argentina, entonces hay cantidades de leyes que se contradicen entre sí. Entonces, bueno, el juez utiliza una o utiliza otra, según sea la aplicación. Eso es muy importante, esta noción de sabio que tienen las escuelas de derecho civil en el plan. ¿No hay algo similar ortodoxo entonces? Sí, por eso yo le decía, ella me dice el dogma. Sí, sí, el dogma es todo esto, pero aplicable. Claro. Lógica. Hola. Muy bien. Claro, porque después van a aparecer, digo, no es más complejo en el Islam que en el cristianismo. O sea, la cantidad de islamismos, así como hay cristianismos, hay islamismos que hay. Hablamos de estas dos grandes corrientes, de sunismo y chiismo, pero hay una cantidad enorme de diferencias. Bien. No, estas son fuentes que yo saqué para la... Corán, Hadith, Sunna. Después hay ritualidades que se derivan del Corán y se derivan de los Hadiths. ¿Por qué? Porque el... religión en árabe, significa din. Din se traduce como religión. Pero el concepto de religión, en términos del cristianismo, son muy diferentes a la del Islam. Porque en realidad su verdadera traducción sería modo de ser, modo de comportarse, modo de estar. Lo cual hace muy difícil separar lo que sería la fe en términos místicos, exclusivamente religiosos, y lo que es mi comportamiento, vamos a poner entre comillas, grosero, civil. En este caso no hay diferencia. Para el musulmán es una moral religiosa, en el que esto no está separado. Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia es el proceso de secularización para el cristianismo y en particular para la Iglesia Católica. No sucede, digamos, el proceso no ha sido el mismo para el Islam. Esa secularización está en curso. Inclusive, vamos a ver en particular la teoría del Estado de Khaldun a través de Luis Figueroa, esta idea de Estado teocrático, digamos, donde la religión y la organización del Estado resultan inseparables, está precisamente en este momento, siglo XXI, en proceso. Bien, ¿cuáles son esas ritualidades? La primera es la profesión de fe. La profesión de fe. Un único Dios. Mahoma es su profeta. No hay ritos de iniciación en el Islam. Por lo tanto, si yo íntimamente ascribo a esa fe, alcanza para que yo sea un musulmán. Casi no musulmán. No hay ritos de iniciación en términos públicos de mi fe. No hay bautismo. El segundo ritual es el de la oración. Son dirigidas con una orientación que es a la Meca. Digo en la actualidad porque al principio no fue así. Ahora se ora en, mirando a la Caaba, digamos, a la Meca, ¿no? A la piedra, ahora vamos a ver qué es la piedra. Pero cuando Muhammad sale de la Meca, durante la huida, durante la égida a Yatrib, a Medina, el primer acuerdo es con las tribus judías. Por lo tanto, el lugar de oración era Jerusalén, no era la Meca. Durante las luchas internas de consolidación del Estado, ustedes van a tener, tienen en las fuentes la constitución de Medina, que es la primera expresión de la organización de un Estado, de la organización estatal, es cuando Muhammad conquista la hegemonía total, política, militar y religiosa, y entonces ya entra en contradicción con los intereses de los judíos que estaban en Medina, y entonces se produce lo que para la historia del Islam se llama el giro de 180 grados. O sea que la umma, ahora vamos a ver qué es la umma, la UMA, que es la comunidad de creyentes, sería la ecumene, la versión del ecumene de para los musulmanes. En ese giro de 180 grados, cuando rompe, estando en Medina, relaciones con los judíos, la umma, o sea, la comunidad de creyentes en Alá, gira y deja de rezar a Jerusalén y gira y reza a la Meca. Segunda, la tercera. El zakat es la limosna. Esto es la tercera, el pilar, ellos lo llaman los pilares, o sea, los preceptos que deben cumplir un creyente. Los cinco pilares del Islam lo llaman ellos. Pero esta limosna es distinta a la limosna cristiana. Siempre tiene, digamos, esos antecedentes, que ya lo vieron para el mundo clásico, lo vieron para Roma, o sea, esta idea de distribución y de... Pero en realidad la limosna, desde el punto de vista cristiano, ¿se acuerdan que lo vimos en fuentes? La valoración que había de la riqueza, o sea que no era malo ser rico, siempre y cuando le dieras algo a los pobres. Bien, en realidad el zakat islámico tiene que ver con la proporción, o sea, no es bueno que alguien tenga en demasía. Aquí hay un cuestionamiento en los textos originales, en el propio Corán, de quien acumula en demasía. No es buena esa acumulación, no. Tiene que ser donada. En Irán, vos vas por las rutas y hay como si fueran los postes de la luz y tenés unas cajitas y la gente pone dinero aquí. Nadie se roba esas cajitas. Acá no podemos poner nada. Hay unas cajitas. O sea, está esta idea de que la limosna tiene que ser de manera permanente y no va dirigida a alguien personal particularmente, sino que tiene que ver con la redistribución general de la riqueza. Desde ya estamos en el siglo XXI, absolutamente esto sublimado. Estamos hablando de la emergencia del Islam en el siglo VII, VIII, IX, no de la actualidad, porque en términos de riqueza, nada, no vamos a discutir los Emiratos Árabes ni la acumulación. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Esto tiene que ver con esa clase de mercaderes que estaban adquiriendo cada vez? Absolutamente. No, porque había como un conflicto. Claro, tiene que ver con esa acumulación, exactamente, tiene que ver con esa acumulación de riqueza desigual, que es la que, digamos, los primeros preceptos ponen en cuestionamiento. Digo, esos mismos discursos los vimos para el cristianismo primitivo también. O sea, la idea del igualitarismo, entre comillas, de la justicia proporcional, bueno, son los discursos doctrinales originarios, después la práctica el Tawí, las cinco oraciones mirando a la Meca, el reparto equitativo. La peregrinación. Que en realidad tiene la misma... orientación que la Meca, porque el lugar es la Caba, que es el lugar del, donde está la piedra. La piedra negra. La piedra negra, ¿saben qué es? En realidad, acá. Ahora lo vamos a ver cuando veamos imágenes. ¿Qué representaría esa piedra, profesora? Cuando veamos imágenes. Esta es la piedra negra. La piedra que tiene ese tamañito. Que es la que... Ahora la vamos a ver en imágenes. Es un erudito. Le dan un carácter religioso porque se supone que ha sido enviada por Dios. Y es lo único, precisamente porque hace a la tradición abrámica, que se conservó en el santuario en el momento que Muhammad vuelve a entrar a la Meca en el 622, militarmente habían llegado a un acuerdo. En realidad entran, van a ver ustedes, lo tienen en la fuente, hay varios tratados de no agresión, hasta que, bueno, el poder militar, político y religioso que Muhammad ha ido adquiriendo en estos 10 años es tan grande que los curaisíes de la Meca terminan pactando y negociando la entrada de, o sea que las batallas militares de Muhammad y los pequenses son anteriores a la entrada a la Meca. En realidad, cuando se entra a la Meca ya había sido pactada esa, o sea que lo único que se destruye en la ciudad es el santuario, son los ídolos del santuario. Y lo único que se conserva es el erolito que se supone ha sido enviado por Dios desde los cielos. Los otros han sido construcciones humanas. Tienen representaciones zoomórficas. Esta es la única que viene del cielo. Bueno, está datado el registro, inclusive se ha trabajado sobre la misma piedra. Pero bueno, digamos, ese no es el... Permitido, ese, no permitido. Sí. Puede ser que la elección de esa religión en particular es por un nivel de abstracción, por esa negación de la representación, que para ellos la representación no era... En cambio, la piedra es absolutamente abstracta, o sea, no representa nada humano. No, la piedra no representa nada humano, pero aparte el hecho de haber sido enviado por los cielos también es de un nivel de representación muy grande. El resto de los cielos son destruidos directamente, no sé si se pone a juzgar uno por uno. Esa piedra, entonces, que está en el santuario, que sigue siendo el santuario de la Caba, es a la que todos los musulmanes, por lo menos una vez en su vida, deben ir en peregrinación. Hoy por hoy hay otros lugares de peregrinación que el Islam considera como válidos dentro de los preceptos. O sea que bueno, si no, en tu vida no has llegado a la Caba, seguro habrás llegado a algún otro santuario. Hay santuarios de santos, hay otros lugares que se consideran válidos para el precepto. Pero sigue siendo para un musulmán ir a la Caba. Es como, no sé, participar de la misa de San Pedro o dada por el Papa para un católico muy... Y el quinto y último es el ayuno. también, si ustedes recuerdan, cuando vimos Puentes de Patrística, el valor que tenía el ayuno para, como una forma de purificación, ¿no?, de acercamiento a Dios. Y el Corán, en este sistema de Din, que les decía antes, normatiza cómo deben ser esas reglas de higiene. Que tiene que ver con una higiene externa y con una higiene interna. Una de las de los rituales claves para la oración es esa higiene, ¿no? Y toda la tradición, toda la sunna alrededor del valor del agua en un lugar desértico como la península Arabia. Por lo tanto, vamos a ver desde el punto de vista ritual de la constitución del espacio, la importancia que tienen las fuentes, la importancia que tiene particularmente la fuente antes de, en la mezquita, antes de entrar a la oración, donde debe previamente lavarse. Y deben lavarse los pies, y deben lavarse la cara, y deben lavarse las manos antes de rezar. Para los hombres, porque hay una cuestión de género ahí. No, claro. También es interesante ver el proceso desde el punto de vista de género, porque hay hábitos de estos que recogen fundamentalmente sus esposas y Aisha en particular, donde contradicen muchas de los preceptos de la sharia actual. Por ejemplo, hay un hadith que Aisha cuenta cuando estando menstruando le peinaba los cabellos en la mezquita, se peinaban los cabellos con mojana. Ahora vamos a ver las plantas de las mezquitas. La planta original de Medina tiene nueve habitaciones, nueve recintos. De las nueve esposas que tuvo Muhammad. El Corán dice cuatro. Saluay, porque es Muhammad. El ángel bajó y le dijo que por única vez se lo iba a permitir porque. Bien. Y tuvo nueve. No podía ser de otra forma. Y tuvo nueve. Pero lo interesante de los hadices es que varios cuentan estas historias de vida doméstica, donde en realidad estas fronteras que se plantean ahora, tan rígidas, en realidad no existían. Y que como la mezquita no es la versión sagrada, digamos, el lugar sagrado como puede ser la iglesia, sino que la mezquita es el lugar de reunión, es el lugar de la asamblea. Eso, bueno, insisto, si ven la película, está muy gráfico, porque ahí es donde se pelean y se discuten las cosas más complejas de la política en realidad y de la organización de las contiendas militares. Es el lugar de reunión. Por lo tanto, en ese lugar se discute, pero también se reza, y también se come, y también funciona un mercado de trueques, y también, o sea, es un espacio comunitario, esa es la palabra. La mezquita es el espacio comunitario. Como espacio comunitario, era el espacio primero al que Muhammad llamaba para ganar fieles. La sociedad fomenta la idea, se aceptó. No había plaza, principalmente, no tenían. Claro. No, por eso, las calles eran todas muy cerradas. Bueno, después vamos a ver cómo se organiza el espacio en lo que son los zocos, ¿no? Las medidas sobre todo en las ciudades medievales, ya con la expansión. Del Islam por el norte de África. Una concepción distinta del espacio público que el occidental. Absolutamente. Y precisamente esa forma que vamos a ver ahora en las imágenes de planta cuadrangular tiene que ver con la necesidad de fortificar el lugar donde estamos, como lugar comunitario, no como lugar de fe. Y las fortalezas, por lo tanto, todas las medinas a futuro, las medinas en términos de ciudad fortificada medieval, tienen esa estructura, amurallada. Bien, entonces estábamos los cinco. Bueno, lo de la UMA quedó claro. O sea, la UMA lo que hace es precisamente lo que hemos estado viendo para Occidente, que es la ruptura de las relaciones de parentesco. Eso que nosotros vimos sublimado, que lo plantean los textos de Wood y de Brown sobre el parentesco espiritual, bueno, es lo que se va ahora a suceder con este mundo tribal que funciona fundamentalmente por relaciones de parentesco. Pero que ahora, a partir del llamamiento de Muhammad, o a partir del llamado de Dios, se va a transformar en comunidad de fieles. Entonces, esta idea de hermandad, de que somos todos hermanos de Dios, que planteaban las fuentes cristianas, funciona para el mundo islámico de la misma manera. Es una comunidad de alianza en la fe. Vamos a leer las fuentes de Iskaldun, precisamente donde plantea este paso del mundo tribal nómade al mundo tribal sedentario, a la constitución de la UMA y el Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que fundamentalmente para subsistir esa comunidad tiene que ser muy solidaria, tiene que estar muy homogénea, ¿no?, en sus alianzas, para desarrollar lo que se va a llamar la Azabilla. La Azabilla se va a traducir como solidaridad agnática. Son aquellas alianzas que por vía paterna, estamos hablando de un mundo tribal, pero que ya tiene un patriarcado consolidado. ¿Qué es la solidaridad común? Agnática. En relaciones de parentesco, lo agnático es lo vía patrilinealidad, vía paterna. O sea que la solidaridad se da por los jefes de las tribus. Ustedes van a tener, tienen en las fuentes el proceso que plantea Khaldun de cómo esta sabiduría, de cómo esta solidaridad de grupo, en la medida que va constituyéndose un mundo sedentario de ciudades donde las fuerzas políticas ahora que organizan el Estado hace que se debilite esa solidaridad, y entonces el Estado se corrompa. Y hace un juego muy lógico desde el punto de vista aristotélico, o sea que se ve que Khaldun conocía muy bien Aristóteles, de cómo van degenerando los sistemas de gobierno, desde ya asimilados en el caso de Khaldun a las tradiciones tribales árabes. Pero digamos, como lógica de teoría política, encuentra su justificación ahí. A ver, ¿qué otra cosa general necesitan? Tienen entonces los cinco pilares, tienen la organización. La idea de relaciones de parentesco es muy compleja para el Islam, porque pese a la constitución de la UMA como unidad de creyentes, sigue funcionando desde el punto de vista de la sunna, de la tradición, esa idea de parentalidad. Razón por la cual los primeros cuatro califas ortodoxos no van a ser de sangre de Muhammad. El debate, por eso en la cronología más viejita que hicimos fotocopiar, dice electivos. ¿Por qué? Porque se consideraba el más idóneo. Tenía que tomar la sucesión de Muhammad el más idóneo. Por eso también se ha llamado califato virtuoso. El califato virtuoso, el califato ortodoxo. El primer califa después de Muhammad va a ser Abu Bakr, que es su suegro. ¿En qué se basaba esa virtuosidad? Primero que nada en el reconocimiento del resto de la UMA. Por lo tanto, los primeros cuatro califas son aquellos que han acompañado en vida a Muhammad. Abu Bakr es mayor que el propio Muhammad. Y ha sido casi su lugarteniente. Es el Anthony Quinn de la película. Es el la mano derecha, digamos, de Muhammad, sobre todo en la contienda militar. Bien, por lo tanto, virtuoso. Virtuoso porque ha sido el elegido de Muhammad para acompañarlo en esta epopeya. Reconocido, por lo tanto, desde ese prestigio por el resto de la comunidad. Y que es fiel a la Sharia. Pero evidentemente ha estado en debate el poder y no todos han considerado los mismos criterios. Entonces, precisamente la división entre la sunna y la shia hace este debate, si en realidad lo importante era tener un virtuosismo en relación a la tradición, y en este caso a la ley divina, o si en realidad, como el elegido de Dios había sido Muhammad, no era importante tener una sucesión de sangre. Y ahí entonces aparece el cuarto califa, que es Ali, que es la cabeza de la Shia. ¿Por qué? Porque Ali tenía sucesión de sangre. Era el esposo, era el yerno, digamos, era el esposo de su hija Fátima. Y a su vez era su primo. Y a su vez, o sea que el nivel de endogamia de esas de tribus daba cuenta de una relación familiar en el que ellos querían hacer valer como argumento para la sucesión. Bien. En esa lucha, la vamos a ver después en particular. Como fue que hemos tenido la cuenta. Tomamos un café y en 10 minutos vemos algunas imágenes y quiero que lean.